Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, lo que también se conoce como Net Audio o música copyleft. Estamos en Todo Radio, en la frecuencia de Gran Canaria, 101.9 FM, y también en directo a través de Internet en la página todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Joaquín Sarandría. Te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También estamos en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. La emisora virtual La Noche del Hombre Lobo redifunde nuestros programas y asimismo los puedes escuchar a cualquier hora en formato podcast desde el archivo de Internet. Vamos a dar comienzo ya a nuestra selección musical ecléctica de este martes con Indio sin Gracia y su tema El Nazi de la Sopa. Este era el tema El Nazi de la Sopa de Indio sin Gracia y nos lo va a presentar ahora nuestro colaborador, el músico Fajardo, al que ya tenemos al otro lado del teléfono. Hola Fajardo, ¿qué tal? Hola, ya sé, ¿qué tal? ¿Cómo va? Pues ahí vamos. Gracias por estar un mes más aquí en Intangible 23. Este Indio sin Gracia es un artista que debería sonarle a los oyentes del programa porque también forma parte de la banda Parmesano, ¿no? Sí, nada, gracias a ti por por dejarme participar aquí en tu programa. Sí, pues este es Juanjo Gómez, es uno de los guitarristas de Parmesano y bueno, pues eso, este sería su proyecto en solitario y bueno, pues ya han visto la música que hace. Tiene como 4 discos que ha colgado en su Bandcamp, todos para escuchar y para descargar gratuitamente si se quiere, porque los ha puesto en esta opción de poner la voluntad, ¿no? Y nada, Parmesano estuvo aquí en Las Palmas hace un tiempo, les trajimos nosotros y aprovechamos ya que tocaban el sábado, pues que tocaran el viernes también, pues Jordi Tost, que es su bajista, que tiene el proyecto Los Binari, que ya pinchamos por aquí, y tocó también Edu Circonite, que es el otro guitarra de Parmesano, que también ya pondré algún temilla de él en este programa, y Juanjo hace lo propio con Indios Sin Gracia, ¿no? Y les metimos ahí en el alambique y se dieron ahí un recital también con sus respectivas historias, y nada, nos lo pasamos muy bien ese fin de semana, y bueno, y ahí está la música de Juanjo. Ahora mismo está viviendo en Bulgaria, por eso Parmesano ahora está ahí en una época ahí de stand-by, y bueno, decir que también todos sus discos les cuida mucho la imagen y el diseño, todos los hace así de una manera muy artesanal, puesto que él también se dedica a esto de diseñar y tal, y bueno, son para mí una especie de joya que tengo por aquí en casa a buen recaudo. Este tema en concreto, El Nazi de la Sopa, aparecía en su disco 2, y podemos comentar que Indios Sin Gracia entonces forma parte de esa gran familia de artistas y proyectos que giran en torno a Parmesano, de lo que tú nos has hecho un pequeño resumen. Y ciertamente, no sé si llamarlo un subgénero o una escena musical, pero hay una cierta tendencia a este tipo de experimentaciones con guitarras acústicas y demás, ¿no? Sí, en tu programa se da buena fe de eso. Hace poco, esta chica Ana Barbudo, ¿no? Sí. También colaboradora tuya, ha tirado un poquito de ese género a veces, ¿no? Y creo que en algún otro programa también, y es verdad, yo creo que es un poco la proliferación esta de poderse grabar en casa, que siempre se ha podido hacer, pero bueno, ahora quizás como que hay más medios, es más accesible todo, ¿no? Y bueno, pues la gente en casa, pues con estos cacharrillos, ¿no?, se dedica ahí a hacer sus experimentos y tal, y yo creo que es un poco producto de estas opciones, ¿no? El poder, pues eso, estar en casa, tranquilo, experimentar y que bueno, que esto me lo edita alguien, guay, pero si no me lo edito yo mismo, ¿no? Me hago unos CDRs, les hago ahí unas portadas así bonitas, quien pueda hacerlas, ¿no? Porque eso es otra forma de arte también. Y bueno, luego los cuelgas en eso, en Bandcamp o donde sea, y lo compartes, ¿no?, con quien te apetezca, ¿no? Así que sí, quizás es novedoso en tanto en cuanto existe eso, internet y esta plataforma que permite el poder dar a conocer esta música que haces tú ahí en tu intimidad, en tu cuarto, y rodeado de tus cosas, ¿no? Muy bien, pues estamos hablando aquí en Intangible 23 con nuestro colaborador Fajardo, y la segunda de sus recomendaciones para el día de hoy es el siguiente tema de Greta Goldstein, se titula Hoy es Mañana. Thank you. Nos hemos pasado ahora al post-rock con este tema Hoy es Mañana de la banda madrileña Grita Goldstein. Bueno, Fajardo, háblanos un poquito más de estos músicos. Yo no tengo mucha más información aparte de sus nombres. Sí, poca hay, poca se puede encontrar. Yo les descubrí por su bajista, que es Santi, es un colaborador de varias promotoras madrileñas, sobre todo en el mundillo así más de subsuelo, ¿no? Es diseñador también, como Juanjo, como el anterior artista, y así hacía unos carteles increíbles. Y bueno, luego yo tuve la oportunidad de conocerle ahí en Madrid, y luego cuando yo vivía allá, y luego cuando me volví, pues bueno, me enteré de que es un músico de la hostia. Toca el bajo en esta banda y en otra de muy cerca, muy cercano estilísticamente a Grita Goldstein. Se llaman Billy Bob Dylan. En esa banda toca la batería, así que pero bueno, no hay mucha información, solo que Grita Goldstein ha editado un vinilo, y bueno, como ponen en el Bandcamp, pues eso, lo que recauden se lo harán pasar a una protectora de animales. Y bueno, se ve que hacen música así, pero vamos, sin muchas pretensiones y demás. Y de hecho Santi ahora está viviendo en Londres, con lo que la actividad de la banda pues estará ahí un poquillo en stand-by también, ¿no? Parece que esta primera mitad del programa ha quedado un poco en monográfico sobre músicos migrados, ¿no? Juanjo está en Bulgaria y este hombre en Londres, pero bueno, ha sido solo casualidad. Pero representa un poco cuál es la situación actual hoy día, ¿no? También. Exacto. Viene que ni pintado, ¿no? Porque bueno, hay mucha fuga de genios, ¿no? Y estos dos ejemplos serían bastante claros, ¿no? Tíos muy, muy con mucho talento a nivel musical y a nivel profesional, o no, en lo que hacen. Pero bueno, las oportunidades ahora mismo aquí en este país no están como para tirar cohetes, y la gente pues se busca la vida fuera, ¿no? Pues ya has comentado que Grita Goldstein tienen esa causa a defender, que son los derechos de los animales. Es curioso porque sí que son un grupo de post-rock, pero por ejemplo en los acordes finales de este tema, Hoy es Mañana, a mí me pareció escuchar un poquito de influencia casi del surf rock, ¿no? Con ese tipo de sonoridades, con lo que quiero decir que van incorporando elementos diversos. Exacto. Lo que queda claro, y más después de conocer a Santi también, es que bueno, que sus gustos van más allá de toda, vamos, de toda etiqueta. Y bueno, yo creo que van eso incluyendo semillitas e ingredientes de aquí y de allá, y bueno, y ponen de manifiesto efectivamente que eso, que tienen las orejas y la mente bien abierta, ¿no? Bueno, pues ya pasamos a la tercera de tus recomendaciones y en este caso creo que nos tendrás que dar algún aviso o manual de instrucciones para enfrentarnos a la música de Granja Escuela. Sí, me voy a limitar a leer lo que me enviaron, porque yo le pedí así también, a Santi también le pedí así que me mandara información, pero se ve que se despistó y no me la pasó. Pero a los que van a sanar ahora, sí que les pedí así que me pasaran algo. A ellos les descubrí en Madrid, en mi último viaje allá. Me pasé por la mejor sala de España ahora mismo. No la voy a nombrar porque sé que a ellos tampoco les hace ilusión que les hagan mucha publicidad por ahí. Pero vamos, abrían ellos para dos bandas inglesas. Y nada, me fliparon. Entonces les pedí que. Les dije, señores, les voy a pinchar. Colaboro aquí en un programa ahí en Canarias. Pásenme algo de info. Entonces les voy a leer esto y creo que se van a hacer muy buena idea de lo que va a sonar. Atención. Dice, hacemos música chisporroteante, chispeante, burbujifresquimineralizante, a ritmo trepidante, con letras de buen humor y bromas elegantes. Pero también somos muy castizos, como la charanga en el pueblo, tocando en la procesión y después en el baile del vermú. Madre mía. Y luego dice, dúo y pareja artística, Diego Fran y Mario Ri, Mario Ri y Diego Fran, tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando. Tocamos juntos todo 2010 y nos hicimos amigos en 2011. En 2013, a ver, así así se presentan este dúo de Madrid y bueno, y que suenen. Pues vamos allá con Granja Escuela y la canción Jambo Melón. No hay mucho más que añadir, creo yo. Esta era la canción Jambo Melón del dúo Granja Escuela. Aparece en su álbum Por el poder de Grayskull, esa apelación a los antiguos dibujos animados de He-Man. Y es un lanzamiento del sello La Gramola, en cuyo catálogo también podemos encontrar joyitas de bandas como Kyoto. ¿Algo más que añadir respecto a Granja Escuela, Fajardo, o pasamos capítulo ya? Yo creo que podemos hacer capítulo, ¿no? Porque, vamos, para mí creo que lo ha dicho todo su propia presentación y la música que hacen. Pero, vamos, que les descubrí así un poco... bueno, que ya les había visto programados un cartel, ¿no? También compartiendo escenario con alguna otra banda... pero no había podido coincidir, ¿no?, en alguno de sus conciertos. Y ya luego, pues vamos, era la ocasión perfecta y estuvo genial ese concierto. Era, pues eso, dándonos puñetazos de buen rollo y buen humor castizo, ¿no?, a todos los que estuvimos por ahí en esta sala que decía antes y bueno, que es genial, que para mí son dos tíos que se les ve majos y con mucho talento también, vamos, que muy bien. Bueno, nos quedamos con ese adjetivo chisporroteante para describir la música de Granja Escuela. Y como saben los oyentes, nuestro colaborador Fajardo forma parte del colectivo 20 Sacos, que en los últimos meses está animando bastante la vida cultural de la zona de Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria. Y entonces ahora, al término de su intervención, nos va a traer un par de citas interesantes. La primera de ellas directamente relacionada con la cultura libre, la segunda también lo está, pero el caso es que este mismo jueves podemos ver a la banda El Pilar Azul, en concreto a su líder Adán Zeus, en formato acústico dentro de un concierto organizado por 20 Sacos, ¿no? Cuéntanoslo un poco mejor, Fajardo. Eso es. Ya llevamos un tiempito pues haciendo este formato de conciertos así para muy reducido aforo, y en muy reducido formato también, ¿no? Siempre tratamos de que el artista venga pues eso, en su mínima expresión. Hace poco tuvimos a Jair de Pumuki, y bueno, para esta ocasión invitamos a Dan Zeus de Pilar Azul, y también pues se ofreció, y bueno, es que menos que invitarle, ¿no? Y nada, como siempre, la tradición era poner siempre algún temita aquí en exclusiva, pues bueno, le pedí, si amablemente quería ofrecernos algo así que no se hubiera publicado, demás, y me ha pasado un temilla, pues también en acústico, ¿no? Que va a ser muy, muy parecido a lo que va a ser este próximo jueves, ¿no? Y la segunda cita, pues es la segunda edición de lo que ya hicimos anteriormente, que se llama Ideas al Aire Libre, ¿no? Vamos a proyectar una serie de mini documentales y haremos también charlas, ¿no? Para enriquecer estos documentales, ¿no? Y en esta ocasión, en la primera hablamos sobre asociacionismo y en esta ocasión vamos a hablar sobre las licencias libres, ¿no? Enfrentadas a los derechos de autor, ¿no? Un poco para que se conozca un poquito de qué va todo esto de las licencias libres. En efecto, es de lo que hablamos en el programa, las licencias Creative Commons y sus variantes, y también otro tipo de licencias similares. Nosotros desde Intangible 23 vamos a tener una pequeña colaboración en ese evento, así que ya se lo iremos recordando a los oyentes de aquí al día 28, cuando tendrá lugar esa charla. Exacto. Pero entonces vamos a quedarnos con lo inmediato. Este jueves en la Casa Creativa, sobre las 8, 8 y media, ¿no? Más o exacto, menos. Exacto, sí. Abrimos puertas a las 7 y media, concierto programado para las 8, y bueno, estamos empezando sobre las 8 y media. El aforo es muy muy limitado, entonces hay que reservar la entrada, que cuesta 5 euros y se abona allí mismo. Y bueno, para reservarla solo hay que mandar un mail a 20sacos@gmail.com. Y bueno, ahora mismo ya les puedo anunciar que quedan muy, muy pocas plazas, así que si están escuchándonos y les apetece ver al señor Zeus defendiendo sus temas en solitario, y va a ser pues apoyado o en su guitarra acústica o en su teclado, ¿no? Que va a ser lo que traiga a la Casa Creativa. Y que bueno, por si esto de la Casa Creativa no te suena mucho, es un espacio de coworking que está aquí en Vegueta, en la calle García Tello, número 6, que se encuentra muy fácil porque está por ahí por Reyes Católicos, una calle ahí que hace esquina, con uno de estos negocios que han proliferado también con la crisis, que son los comprooro, ¿no? Así que donde vean un comprooro, ahí se meten hacia arriba y encontrarán la casa con mucha facilidad. Muy bien, pues nos apuntamos la cita. Estaremos allí en ese concierto de Adán Zeus, del Pilar Azul, que por cierto es una banda que también publica con La Gramola, al igual que Granja Escuela. Efectivamente. Y ese concierto, como ya hemos dicho, es el próximo jueves en la Casa Creativa de Vegueta, organizado por el colectivo 20 Sacos. Y entonces ahora vamos a escuchar la canción Abril en formato acústico del Pilar Azul, que te la han pasado un poco en exclusiva, ¿no, Fajardo? Exacto, exacto. Desde aquí le agradezco a Zeus que se haya prestado esto, porque en principio iba a pinchar Sombras, un tema de su último EP, pero bueno, le escribía en el mail que sí le apetecía que incluyéramos algo así que no se hubiera escuchado previamente y accedido, así que desde aquí muchas muchas gracias y bueno, y eso, espero que venga mucha gente, no, porque ya le decía que el aforo es muy limitado, pero bueno, que por lo menos llenemos la salita esta, que siempre se crea, siempre hay un muy buen ambiente y que se lo pase todo el mundo muy bien. Creo que el Pilar Azul está preparando un nuevo disco, nuevas grabaciones, así que esto es un buen adelanto. Pues lo que toca, Fajardo. Muchas gracias de nuevo por estar aquí y por traernos estas recomendaciones, como siempre, también con alguna exclusiva. Pues nada, gracias a ti siempre, yo sé, nada, ya no, nos vemos el jueves, ¿no? Exacto. De acuerdo, pues entonces vamos con este tema, Abril de El Pilar Azul. La música de Adam Zeus tiene muchas facetas. El líder del Pilar Azul es capaz de crear temas rockeros y con mucha electricidad, pero este jueves se va a presentar en la Casa Creativa con una guitarra acústica y un teclado, como nos ha contado nuestro colaborador Fajardo. Así que lo que podremos escuchar en ese concierto organizado por el colectivo 20 Sacos tiene más que ver con esta canción, Abril, una pequeña exclusiva que nos ha pasado Fajardo. Y seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria. Y en todoradiofm.com, esto es Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal. Toca escuchar ya nuestra primera sección fija de los martes, la grabación histórica, hoy con la Arthur Pryor's Band y su tema The Whistler and His Dog. Thank you. Ahí aparece al final el perro mencionado en el título de esta grabación histórica, The Whistler and His Dog, El silbador y el perro. Su autor es Arthur Willard Pryor, que vivió entre 1870 y 1942. Estamos hablando de un intérprete del trombón que tocó en la banda de John Philip Sousa, el gran creador de marchas militares norteamericanas, pero también tenía su propio conjunto, la Arthur Pryor's Band, a la que hemos escuchado en este tema. Y un dato curioso es que Arthur Pryor fue también un político del Partido Demócrata. Bueno, dejamos atrás ya entonces la grabación histórica. Retomamos los sonidos contemporáneos con Skimox y esta canción pop soñadora, Dreamy Pop Song 3. Gabrielle Smith es la artista detrás del proyecto Skimox que hemos escuchado con el tema Dreamy Pop Song 3 del trabajo Soy una espiral, publicado por el sello Mind All Mind Records. Y seguimos adelante con nuestra selección musical ecléctica de este martes en Intangible 23. Ahora mismo está de moda todo lo relacionado con el género del spaghetti western, debido al estreno de la última película de Quentin Tarantino. Y en ese contexto se nos ha ocurrido bucear una vez más en el recopilatorio Jerks from the Garage del sello Buda Beats para traerte el siguiente tema, Santa Leone de Pájaro. Thank you. nos hemos ido a topar con la música del sevillano Andrés Herrera Ruiz, o lo que es lo mismo, Pájaro, en un recopilatorio de un sello del este de Europa, como es Buda Beats. Pero aquí está esta canción, Santa Leone, no solo presente en el recopilatorio Jerks from the Garage de Buda Beats, sino que también da nombre a un álbum de Pájaro que se puede escuchar en su página de Bandcamp, lo único que está bajo copyright y a la venta, pero sí que aparecía este tema que hemos escuchado, Santa Leone, en un recopilatorio de música libre. Bueno, pues seguimos ahora con el tema Shepherd's Pipe, la flauta del pastor, de Swamp Fire. Mahorca es un sello virtual que nosotros no conocíamos mucho, pero que cuenta en su catálogo con algunos lanzamientos dignos de mención. Por ejemplo, los discos del dúo Matt Birdies, que ya hemos puesto alguna vez en el programa, o el recopilatorio Music for Elevators, música para ascensores. En el volumen número 4 encontrábamos este tema, La flauta del pastor, de Swampfire. Es este un proyecto artístico de la zona de Varna, en Bulgaria. Y llegamos así ya, en estos últimos minutos de programa, a la sección más estrambótica, el momento bizarro. El Dr. Phibbs tortura a nuestros oídos con la música de Psicosis, compuesta por Bernard Herrmann, para poner con su reinterpretación la sintonía a esta sección, el momento bizarro, aquí en Intangible 23. Hoy tenemos una pieza de poco más de un minuto, creada por Amy Horby, Isaac Goldschneider y Jeff Morton. Se titula Las malas acciones del árbol. Ellos mismos se toman la cuestión un poco en broma con esas risas que escuchábamos al final del tema Las malas acciones del árbol, de Amy Horby, Isaac Goldschneider y Jeff Morton. Estos músicos reconocen que los errores forman parte de la creación artística y por eso se salen un poco de la seriedad que a menudo está presente en el free jazz. Y después de este momento bizarro, vamos con lo último que sonará hoy en Intangible 23, el tema Otrof del Black Bear Combo. We'll be right back. ya sabes que el disco Game of Death de esta banda de Chicago, Black Bear Combo, no está disponible en su totalidad en el archivo de la música libre, pero sí que encontramos ahí cuatro temas que son una buena muestra de este trabajo. Y nosotros aquí en Intangible 23 hemos aprovechado la ocasión para poner un par de esas canciones y cambiar un poco el registro en sendas ediciones del martes. Esta era la canción Otrof del Black Bear Combo. Con ella nos despedimos hoy aquí en Intangible 23 en Todo Radio. Nos has podido escuchar en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También estamos en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Así que nada, hasta mañana miércoles. Tendremos una selección de música electrónica. Un saludo de Ayose García y Joaquín Sarandría. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.